ubicándonos, bueno, justamente en la Plaza Independencia, porque como veníamos anunciando desde tempranas horas, se encuentra la vereda de la legislatura vallada, ya que, bueno, por quinta vez consecutiva se vuelven a hacer presentes las Asambleas Popular por el Agua, pidiendo esta ley que ya hace un año y medio se ha presentado en la legislatura, estamos hablando de la ley contra el fracking. Y para hablar nuevamente con otro integrante de las organizaciones, estamos en compañía de Arturo Robles, quien nos ha recibido. Muy buenos días, ¿cómo estás, Arturo? Bueno, buen día a todos los oyentes de La Mosquitera. Estamos acá mismo, como bien dijiste, manifestándonos, tratando de hacernos oír con los legisladores de la provincia de Mendoza para exigir el tratamiento de la ley de prohibición de la actividad del fracking, en un contexto también, para que sepan todos los mendocinos, de sequía y de falta de agua, de crisis hídrica, de que ya la provincia lleva más de 10 años de crisis hídrica. El Departamento de Irrigación de la provincia manifestó que es una crisis de carácter permanente. Entonces, en ese contexto, utilizar el agua o la poca agua que tiene la provincia de Mendoza para el uso de una actividad altamente contaminante como es el fracking, es quitarle el agua de consumo, el agua para el riego, incluso para la industria productiva agrícola de la provincia, de las comunidades alejadas del Gran Mendoza, a todo el pueblo mendocino. Nos parece que de cara al futuro de las próximas generaciones, no tratar esta ley es síntoma político de un suicidio también del desarrollo provincial. Y hablamos también, o sea, hablamos sobre el consumo del agua, pero también hablamos de que estas aguas se ven contaminadas. ¿A qué nos referimos cuando decimos que el fracking contamina el agua? Concretamente se utilizan muchas, para la misma extracción del petróleo o del gas de quisto, la técnica de fracking significa fractura hidráulica, o sea, a gran presión se fractura la roca donde está almacenado el petróleo y se extrae. Para ello se utiliza agua con elementos contaminantes, o sea, tóxicos, que disueltos en agua provocan esa reacción química que nos permitiría, le permite a la empresa extraer el petróleo. Entonces, esa agua, luego la empresa la utiliza, el agua contaminada la deja almacenada en una especie de piletones, supuestamente la tratan, eso es mentira porque también genera mayor costo y la idea central de la empresa es obtener mayor ganancia al menos costo posible. Entonces, esa agua deja de ser posible de consumo. Esa es la gran preocupación. Y otra es que como el petróleo está debajo de las napas subterráneas de agua, por lo general de los acuíferos de agua dulce, en el caso de la cuenca cuyana o mendocina, también el agua de pozo, digamos, para que se entienda, ¿no?, viene de la cordillera. Entonces el vecino o vecina que tiene agua de pozo y casualmente está cerca de las regiones donde se puede producir explotación de fracking, sufre el riesgo de que el agua utilizada para la explotación se filtre a las napas acuíferas y contamine el agua napas subterráneas. Ese es uno de los elementos. Y el otro es el gran uso de cantidades de agua pura, digamos, o agua dulce, para la explotación de fracking, que después se convierte en agua contaminada por la misma explotación, digamos. Tema. Con respecto a la situación, o sea, el fracking ya se viene realizando acá en Mendoza, es parte de las políticas que está ejerciendo el gobierno de Cornejo desde esta convergencia de Juntos por el Cambio. Pero bueno, ¿cuál es la situación con respecto? ¿Cuántos pozos existen? Hablaban recién de 7.000. Esa es la proyección, 7.000 pozos de explotación. Digamos, hoy por ahora está en una etapa experimental. O sea, el gobierno provincial tiene muy claro, junto al gobierno nacional, de que para atraer inversores, extranjeros sobre todo, hay que rifar o hay que vender los recursos, los bienes naturales comunes que tiene la provincia. Eso sin tomar conciencia del impacto ambiental, del impacto ciudadano también, porque otra cosa que venimos denunciando es que el fracking desaloja a las poblaciones que viven de la actividad agrícola en pos del beneficio de la actividad extractivista. Entonces eso también genera mayor desempleo y tasas de pobreza en esas regiones más aisladas, digamos, de los centros urbanos. Hoy por hoy estamos hablando perfectamente de 7.000 pozos, pero están todavía en etapa de exploración, de licitaciones. De hecho, las pruebas concretas de explotación fueron a finales del año pasado, principios del año pasado, perdón, en marzo, en el puesto del Trébol, propiedad de la empresa de Vila Manzano, en la zona de Malargüe. Es parte del yacimiento Vaca Muerta. Todavía no hay una explotación a gran escala o intensiva, que es lo que nosotros queremos evitar y venimos denunciando también, pero sí, ya los primeros intentos, los primeros experimentos son vendidos en congresos internacionales también de actividad hidrocarburífera, fuera de la provincia como exitosos por parte del gobierno provincial para obtener, digamos, concesiones, inversiones extranjeras, sobre todo, bueno, poder vender el producto, que sería el gas de quisto acumulado en la provincia, en las distintas cuencas, a la inversión de las empresas, bueno, como el caso de YPF, que es una de las grandes adjudicatarias y interesadas en el negocio del... Arturo, seguramente la gente que está escuchando, bueno, se empieza a adentrar en la temática, ¿qué es el fracking? Como para que la audiencia entienda cuál es el propósito de realizar el fracking desde el gobierno y si existen alternativas para generar el mismo objetivo que tiene el gobierno con respecto a esta productividad. Nosotros creemos que la productividad que quiere generar el gobierno con el tema de la matriz energética no está ligada a las necesidades de la gente. Está ligada a la necesidad de las industrias de obtener beneficios y ganancias para explotar el recurso, primero para exportarlo y segundo para vendernos incluso más caro el petróleo, el combustible que consumimos a diario, incluso está subsidiando esta industria. Si usted lee cualquier diario como incluso Página 2 o La Nación, el año pasado el precio del petróleo a nivel internacional bajó por debajo del 70 dólares del barril, y acá el gobierno de Macri subsidió a las grandes petroleras internacionales para no petróleo, incluso nosotros seguimos teniendo subas sostenidas del petróleo para financiar esta actividad. Entonces, desde el discurso provincial, que es favorecer la productividad y garantizar energía a toda la población de Mendoza, es una gran mentira. No está destinada ni siquiera a satisfacer la de la población, sino simplemente a ganancias para las empresas petroleras. Nosotros nos orientamos, si queremos hablar en serio de generar mayor producción desde lo energético, para no tener crisis energética a largo plazo, vemos que es en todo los sectores sociales, sean parte de la ciudadanía, ambientales, incluso de empresariales, todo el pueblo mendocino a utilizar energías renovables y ir abandonando los combustibles fósiles, que también está demostrado que al ser inviable en su producción, y apuntar a otro tipo de energía que ayuden a mantener el desarrollo de nuestra sociedad. Bueno, sale el próximo miércoles con los mismos reclamos. En una situación donde se desarrollan las sesiones adentro, sesiones que supuestamente deberían ser públicas, pero ya ni siquiera se frente, bueno, en la misma altura. Sí, el mes que quisimos, que nos manifestamos en la legislatura, luego nos corrieron hacia la calle, ahora esta vez ya nos pusieron vallas en la legislatura, digamos, es un símbolo de cómo este gobierno está legislando en contra populares, poniendo al pueblo como su principal en vez de futuro, de lo que significan las consecuencias de sus políticas. Nosotros vamos a seguir el próximo miércoles también manifestándonos, más que nada, no el reclamo contra la legislatura, nosotros le exigimos a Néstor Paredes, que es presidente del bloque radical de la UCR, de tratamiento de fracking, o sea, que se trate en el Senado, en la legislatura, como con voces, y después que ellos voten, ¿están a favor o en contra? O sea, ¿han podido hablar con Néstor Paredes? Sí, Néstor Paredes nos ha comunicado que la ley, por una decisión política del oficialismo como de la oposición, Leo del PJ, no se va a tratar hasta después de octubre. Esto también tiene una lectura política. Todos los ciudadanos de Mendoza interesados por el ambiente, sería interesante que le preguntaran a estos candidatos, más allá del colectivo, después del voto y del fracking. Ellos saben muy bien que la actividad en sí, o la cuestión del agua en Mendoza, luego la ley 7722 y los proyectos en contra de la minería, es muy sensible para el mendocino, y como electoralmente puede quitar restar votos el manifestarse políticamente a favor del fracking, han decidido no tomar cartas en el asunto en la legislatura, ni cuál es su posición al respecto. Todos los mañanas juntando firmas, haciendo, concientizando al pueblo mendocino y exigiendo también a los dejen que dejen de hacer oídos sordos a nuestros reclamos, y sobre todo porque esta ley no empresariales ni a puertas cerradas, digamos, ellos mismos nació por de la población de General Viana, Largo, San Rafael, Gran Mendoza, que distintas comunidades, los vecinos preocupados por la problemática y quisieron presentar. Muchísimas gracias a ti. Muchas gracias a todos los oyentes y los esperamos el próximo miércoles a las 10 en legislatura para seguir manifestándonos contra la defensa del agua pura de Mendoza y contra el proyecto de Fray. Bueno, ahí escuchábamos la palabra de Arturo Robles, integrante de la Asamblea Popular por el Agua Pura, juntando firmas, van a seguir frente a la legislatura. Hablamos de 100.000 firmas juntadas, tanto escritas como digitales, 43 escritas, cerca de las 43 digitales. No se hace el recuento actuales, estos recuentos desde el principio han seguido desarrollando acá. Y vamos a destacar algo, recién veníamos saliendo donde sí estaba Néstor Paredes, donde estaban los intendentes de Rivadavia y Junín, presentando firmas de vecinos y vecinas. Y llama la atención, ciertos temas se preocupan, eso social, y no como este tipo de temas, como la 7722, que también está tratando de ser modificada, no con ese tipo de propuestas que tienen un gran movimiento popular. Seguro que fue absolutamente ganada, construida, pensada, las organizaciones por el pueblo, por las distintas asambleas, desde adentro de toda la provincia, ¿no? Y que por eso la seguimos defendiendo con tanta fuerza y que tiene que ver con defender nuestros derechos, porque estamos hablando de nuestra tierra, estamos hablando del agua y lo vamos a seguir haciendo, ¿no? Absolutamente llama la atención cuando sí se piensa en el consenso, cuando sí se escucha y cuando no, cuando se vaya, cuando no uh-huh. se sale, cuando hay puerta cerrada, ¿no? Totalmente. Así que bueno, de un lado en la legislatura puertas adentro debatiendo el endeudamiento de estos cuatro proyectos, puntualmente esta doble vía Rivadavia-Junín, y acá afuera, bueno, por quinta vez consecutiva se vuelven a hacer presiones por la Asamblea Agua Pura, generando nuevamente este reclamo. Por quinta vez en lo que van de esta lucha y segunda vez luego del receso en la Cámara de Diputados. Seguir tomando las calles, la 7722 no se negocia, haya año electoral o no por medio, la 7722.